piano, evidente apuñala al bailador. Vista alumbra engañosa, alumbra redondel que simula el amor. Baile secreto final de la salsa, el martillo y el puñal. Rosas pisando el adagio final rodean hendidura fácil. Florido encaje se rompe, iniciados caen en secta sucumben. Espina sangra, enojo del bailador. Levanta fiel la pareja, sacará su hernia para el cinturón. Buitres sonrientes predicen final, preludia el almuerzo indigesto. Los bailadores sobrantes saldrán, ánimo al bailador deshonesto. Las almas.